Bien, ahí estaba la presentación y damos la bienvenida desde hoy a Gratitud. Mauricio Maldonado Tallaret, gracias por unirte al equipo de Seres de Luz, por ser parte activa desde hoy junto a nosotros, por brindarte a la gente con tus herramientas, con las propuestas que vos tenés. Tuve el inmenso placer de conocerte personalmente, te había visto en fotos, habíamos charlado telefónicamente también con los talleres hermosos de Ho'oponopono que vos brindas al público, y tuve también, me parece una bendición que vos hayas recibido la formación de alguien a quien yo admiro mucho, que tiene que ver justo y plenamente activa en Ho'oponopono, Susana Majul. Ah, me olvidaba del apellido, Susana Majul. Bueno, un agradecimiento a Mauricio, que es quien hace posible que hoy pueda hablar con este querido amigo psicólogo. Matías Vivas Capello es quien está hoy allí. Él hace todo lo que tiene que ver con la terapia ayurvédica, pero además es psicólogo. Me encanta que vengas a San Juan. Te agradezco muchísimo este momento y la posibilidad de que pongas y presentes tu herramienta aquí en el aire de Seres de Luz. Bienvenido, Matías. Buenos días, Silvia, muchas gracias por la presentación. Gracias a vos. Por este momento te estás preparando para turnos en un ratito y bueno, haces un paréntesis como para contarnos. Hace bastante que vienes a San Juan, me decía Mauricio, y vos trabajás como, cuando venís aquí, no solo como psicólogo, sino concretamente con la terapia ayurvédica. Claro, sí, ahora va a ser unos dos años, un poco más de dos años que estoy viajando a San Juan, gracias a Mauricio, que él me abrió el espacio y me posibilitó que empiece a trabajar aquí, y ahora estoy viniendo cada dos meses aproximadamente a atender en el espacio de Mauricio, en Gratitud. Y sí, yo trabajo, la idea es hacer como un trabajo integral, es uh-huh. decir, tomando elementos de la psicología, de otras corrientes psicológicas también, de otras corrientes terapéuticas como las constelaciones familiares, como herramientas como la biodescodificación biológica, y todo complementado con la terapia ayurvédica, que la idea de complemento con el ayurveda es poder también integrar la parte del cuerpo, la parte física, uh-huh. porque muchas terapias psicológicas sabemos que trabajan con la parte mental y emocional, pero no abordan la parte física. Y la parte física es un elemento fundamental, porque el cuerpo manifiesta y expresa muchas emociones, muchos pensamientos que a veces están a nivel más inconsciente o reprimido. Entonces, la psicología tiene la capacidad, digamos, o tiene las herramientas para poder sondear o para poder trabajar a nivel del inconsciente, ¿no? Sin embargo, el cuerpo manifiesta muchas cosas que a veces la psicología no llega a poder trabajar con las manifestaciones del cuerpo. Entonces ahí aparece la herramienta de la ayurveda, que da este complemento, poder trabajar con la parte física, con las manifestaciones del cuerpo. Y como complemento de la terapia, también trabajo con masaje ayurvédico. ¡Qué bueno! O sea, dentro de la terapia, para poder abarcar lo más integral posible y también trabajar con el cuerpo, también hacemos un trabajo con el cuerpo directamente en un masaje. Qué bueno, qué lindo. Me festejo como buena noticia esto, porque vos sabés que estos días se estuvo hablando bastante aquí en San Juan. No sé de dónde sos, Matías. Eso, vengo de Córdoba. De Córdoba. Sí, sin duda. De Córdoba, de la Sierra. Ajá. Bueno, me encanta que se vea, desde, o que particularmente vos, hayas hecho esta integración, porque he tenido la posibilidad de hablar con psicólogos, y aquí en la provincia de San Juan como que es diferente, ¿no? Todos tienen esta apertura que vos tenés a hacer esta integración. Entonces yo la festejo, la aplaudo, aliento, porque de hecho mucha gente busca un psicólogo, le llaman psicólogo holístico, que si quieres te enfoco por ese lado, porque como que integra otra terapia para no hacer propiamente de lleno la psicología, que no está mal, solo que hoy por hoy buscamos un poco más, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, gracias por la celebración. Sí, no solamente sucede en San Juan, sucede, yo también trabajo en Córdoba y también trabajo en Buenos Aires, o sea, viajo todos los meses. Y no solamente sucede aquí en San Juan, sino que en otros lugares donde es como que la idea del psicólogo es esta idea de que tal vez no puede meterse con otra cosa más que el trabajo con, digamos, hay como una impronta muy fuerte de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Que es una corriente de dentro de las corrientes terapéuticas de psicología, que es una de las que ha pisado como más fuerte aquí en Argentina. Sí. Y que por supuesto tiene, es muy valiosa, es una herramienta muy valiosa. Sin embargo, a mí me vino toda esta otra parte, que también fue paralelo al trabajo con la psicología, de poder integrar, porque justamente es eso, es poder tomar conciencia de que la persona no solamente viene con todo su proceso emocional inconsciente y procesos que le están circulando internamente, sino que también muchas veces está manifestando síntomas a nivel físico. Entonces, creo que la parte de complementar lo físico con lo emocional y con lo mental es como el trabajo más integral que se puede llegar a hacer en un abordaje terapéutico con otra persona. Seguro que sí. Tengo la sensación, como certeza, de que no me gusta decir paciente, porque en realidad todos necesitamos en algún momento de un psicólogo, y o sea que todos podemos ser pacientes, y no quiero, no me gusta la palabra, somos consultantes, sí, ¿verdad? Exactamente. Yo no soy muy amigo de la palabra paciente. Tampoco me imaginé. Muy médico, muy clínico, exacto, sí. Va por ahí. Y voy a que de repente la persona que consulta se va como de otra manera, más activa, diferente, porque no fue el enfoque desde un solo punto, ¿sí? Claro. Y también el término paciente, que viene tomado de la medicina, pone a la persona que viene a consultar, pues lo pone en un lugar pasivo, donde el terapeuta o el médico o quien está enfrente es quien tiene el saber o quien tiene el poder sobre la persona. Y en realidad es completamente lo opuesto. La persona que viene a consultar, que se viene tal vez sobrepasada porque no puede lidiar con ciertas cuestiones, pero en realidad todo lo que le está sucediendo a nivel externo es lo que le está dificultando poder ver que la solución está en su interior. Entonces, la idea del terapeuta a mí me viene más como la idea de un acompañante, como el poder acompañar a la persona a que pueda ver y que pueda encontrar lo que le está sucediendo, pero su respuesta está adentro. Entonces, no es que viene un paciente y que yo le voy a dar una receta para que pueda solucionar sus cosas. No. Todo lo contrario, le voy a mostrar una manera diferente, alternativa si se quiere, para que pueda, alternativa en el sentido de opciones, ¿no? Que tenga alternativas, que tenga más posibilidades de la que está viendo. A veces las personas cuando tienen una situación puntual o conflictiva se enfocan en eso, en el problema, y no pueden ver otras alternativas, otras opciones, que la idea justamente es poder verlas, ampliar la mirada dentro de esta sesión con la que trabajamos aquí en Gratitud. Maravilloso. Bueno, ha sido hoy como una presentación tuya para quienes todavía no te conocen. Sé que hay mucha gente que ya toma su turno y sabe de que vos vienes a San Juan, pero bueno, una presentación aquí en el programa para que supieran de que vos cada mes, mes y medio, dos meses estás en la provincia y que te aprovechen hoy, puedan sacar turno al 154-71-4230. A mí me gustaría que la próxima vez que estés en la provincia podamos encarar un tema juntos, si te parece, ¿sí? Sí, por supuesto, cómo no, sería un placer. Con alguna consulta inclusive de los oyentes o alguna inquietud que vos traigas, ¿sí? Por supuesto, sí, cómo no, se puede trabajar sobre algo puntual o también como contestando algunas preguntas, algunas consultas de lo que surja así en el programa. Perfecto, perfecto. Bueno, desde ayer hasta el próximo martes 11 de julio, el licenciado Matías Vivas Capello está atendiendo en gratitud. Si vos solicitas un turno al 154-71-4230, a Mauricio consultale por un turno para el licenciado Matías. Muchísimas gracias por este momento, Matías. Gracias, Silvia, a vos por el espacio y bueno, gracias a toda la audiencia del programa. Gracias, bendiciones, buen fin de. Gracias, igualmente. Bye, bye. Hasta pronto. Bueno, un abrazo grande a Mauricio. Ahí estamos compartiendo toda la info para que a ustedes les quede también en página. Recuerden darle me gusta a San Juan Pop. Ahí con Alejandro, que seguro ya y quizás no lo he visto, vamos a publicar porque también me pedían el link para escucharnos por internet. Quienes no tienen una radio cerca y nos siguen a través de internet, bueno, y si no, buscan San Juan Pop, le dan me gusta a nuestra página, van a ir viendo todo lo que compartimos, las notas, las fotos, los teléfonos de los diferentes terapeutas y demás. Gracias, Mauricio Maldonado, Talleret. Gracias, gratitud y bienestar, salud. Gratitud que desde hoy es parte de Seres de Luz. Bendiciones.